Hola, somos Million Bucks desde Madrid y queremos saludar a todos los que escuchan Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. www.agorasolradio.org en completo, riguroso y muy directo, y nos puedes sintonizar por TuneIn, por la aplicación de TuneIn. Para eso que tienen móviles, aplicaciones móviles, nos puedes buscar en TuneIn y nos puedes escuchar en directo aquí en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. Tenemos 120 minutos de buena música, buen rock, metal, punk, hardcore, la escena latinoamericana y española. Así que a sentarse y a arroparse de este frío. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. También nos puede buscar en Twitter como Radical Sonoro. Y nuestra página es radicalsonoro.org. Si no quieres escribir, puedes escribirnos a radicalsonoro@gmail.com y ahí podemos hacer nuestro correspondiente feedback. Sí, señores, estamos aquí en directo por Agora Sol Radio. Vamos a empezar esta noche con una banda que nos llegaba desde Centroamérica. Hemos empezado con la banda guatemalteca Sudor de Huevos, el tema que hemos escuchado era Gobierno Corrupto. Es una banda de street punk, como podéis haber escuchado, y nació en Guatemala en el 2008. Sacaron un par de trabajos, un EP que se llamaba Desastre, y después sacaron otro EP, un split con otra banda local guatemalteca llamada Union Strike en Crudo. El tema que hemos colocado de ellos era Gobierno Corrupto, de su trabajo con el split de los también guatemaltecos Union Stricken. El split se llama Crudo y Censura del 2013, una buena banda del punk centroamericano, aquí en Radical Sonoro. Y lo que sonaba al fondo era una banda española, ellos son de Vigo, se llama Apnoinic. Y lo que hemos escuchado es de su último trabajo, Héroe, de 2013. El trabajo era Alimentando Ignorancia, de estos vigueses del norte de España, una banda que nació en el 2001 en el norte de España. Tienen ya cuatro trabajos editados: Silence en el 2003, Full Prof en el 2006, y en el 2009 sacaron 6 bajo par, y en el 2013 sacaron Héroes, que es el último trabajo que han tenido estos vigueses de Apnoinic. El tema, como dije, era Alimentar Ignorancia, de su último trabajo. Y bueno, buen tema, de un poco metal, aunque es una mezcla de new metal con metal, no sé, podemos decir metalcore, pero al final es bastante melódico. Vamos a seguir con el programa, y como hemos anunciado en nuestra página de internet, en Radical Sonoro Programa Radial, en el Facebook, tenemos hoy una entrevista con una banda punk de aquí, del barrio Vallecas, y de aquí de Madrid, evidentemente. La banda se llama Clístolis, y vamos a estar hablando con ellos en breve. Vamos a escuchar un tema de una banda puertorriqueña que se llama Negro Vivo, es una banda de ska. El tema que vamos a colocar se llama Mueve Tus Pies, y seguidamente estaremos escuchando algo de los Clístolis para entrar con ellos ya en directo aquí en Radical Sonoro. Vamos a escuchar algo de la banda, esta banda puertorriqueña, Negro Vivo se llama, es una banda veterana dentro de la escena puertorriqueña, y el tema es un poquito de ska para esos que están por ahí en esta noche fría, porque bueno, ya estamos en invierno y sigue haciendo frío en la capital. Y vamos a escuchar a Negros Vivos, Mueve Tus Pies, y seguimos aquí en directo en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Mueve tus pies al bailar tu cuerpo ordena. Mueve tus pies cuando empieces no quieras parar. Hoy es el momento de disfrutar. Sola en esa esquina te aburrirás. Acércate un poquito más. Y verás que tus sentidos te despertarán. Mueve tus pies al bailar tu cuerpo ardera. Mueve tus pies cuando empieces no quieras parar. Preocuparte, ven a bailar. No pierdas el tiempo, muévete ya. Acércate un poquito más. Y verás que tus sentidos despertarán. Mueve tus pies a bailar tu cuerpo ardera. Mueve tus pies cuando empieces no quieras parar. Mueve tus pies, mueve tus pies. Mueve tus pies, mueve tus pies. Mueve tus pies, mueve tus pies. Mueve tus pies, mueve tus pies. Mueve tus pies cuando empieces no quieras parar. Mueve tus pies al bailar tu cuerpo ardera. Mueve tus pies cuando empieces no quieras parar. Mueve tus pies, ven Cruiser, ven Cruiser. Mueve tus pies, ven Cruiser, ven Cruiser. Mueve tus pies, ven Cruiser, ven Cruiser. Mueve tus pies, ven Cruiser, ven Cruiser. Escuchas, escuchas Radical Sonoro, Sonoro, Sonoro. ¡Domingo te ya está aquí! ¡No es un simulacro! ¡Todo el mundo llega a su fin! ¡Y no sé qué pasará! ¡Porque el nuevo cinema! ¡Batalla se lanzará! ¡La peña se había asignado! ¡Porque no la acabará! ¡Y nosotros seremos! ¡Tomando a nosotros pasarán! ¡Se lo vaya da igual! ¡Todos vamos a volver! ¡Y nosotros seremos! ¡Tomando a nosotros pasarán! ¡Se lo vaya da igual! No me he escuchado. Vuelvo a empezar. Estamos aquí en directo en la Bola Sol Radio. Seguimos en directo, son las 20:17, 19:17 en las Islas Canarias. Y lo que estábamos escuchando antes era una banda de ska puertorriqueño, se llamaban Negros Vivos. El tema era Mueve Tus Pies. Esta banda se fundó en 2000 en San Juan de Puerto Rico, luego de la separación de varios integrantes de una de las más importantes bandas del ska puertorriqueño, Los Pies Negros. Han tenido tres trabajos: en 2003 Viviendo en el Otro Lugar, en 2006 De Vueltas Atrás y en 2012 Negros Vivos, que hemos extraído un tema, Mueve Tus Pies, de ese 2012 de Negros Vivos. Y seguidamente estamos escuchando un tema de los invitados de esta noche, de los Clístoris, el tema que vamos a escuchar en 2012, y tenemos aquí a los chicos ya. Buenas noches, chicos. Hola, buenas. Yeah. Costó llegar, ¿no? ¿O qué? Sí, joder, me cago en Dios. La puta policía del barrio no es muy buena. Pero bueno. Bueno, y a ver, ¿qué, ¿de dónde viene ese nombre, Clístoris? Explícalo tú. Explícalo tú, ¿ver? Pues el nombre lo saco este. Bueno, y yo creo que por la mañana pues estamos haciendo todo el rato. Tócame el Clístoris. No había la tontería, depende de la semana, claro. Y así se quedó. Y así se quedó, ¿no? Además es un nombre bastante original, tío, ¿no? O sea, y llama la atención, ¿no? Una banda que se llama Clístoris. Sí, lo más gracioso es coincidir con unas pibas de Bilbao que se llaman igual. Eso es lo más gracioso. ¿Otra banda? ¿Una banda también? Sí, sí, tocamos con ellas allí. Muy majas, pero hay que matarlas porque se llaman igual. Faltaba solo la polla récord ahí. Hay que patentar ahí el nombre. Bueno, tu nombre y la gente que lo está escuchando, que no sabes eso. Yo soy Viti, el tambor, el grupo. Y yo, Dani, el que intenta cantar. ¿De los gritos? Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo tenéis ya como banda? Pues, ¿desde cuándo empezaste en esto de la música? Estamos una larga tarde de verano. No, va a hacer ya 3 años. 3 años en marzo, por ahí. Y nada, bastante bien. Cada vez ensayamos menos y cada vez tocamos más. Y no sé qué pasa. Pero bien. Bueno, mola, ¿no, coño? Sí, sí, mola. Nos llaman para todos lados y hay que dar el callo. Es lo bueno que tenemos, que no pedimos millones, simplemente pasárnoslo bien. Bueno, eso está bien. Y esto... o sea, que lleváis ya... ¿Cuántos años dijiste? ¿6? No, 3. Tres va a ser. ¿Y durante esos 3 años que han pasado en la banda? Pues pasar dentro de la banda, nada, porque seguimos los mismos y no hemos cambiado nada. Y... yo qué sé, conciertos y no parar y desde el primer día O sea que desde hace 3 años estáis súper activos ahora, ¿no? ¿Cuál es el próximo concierto de ustedes? El próximo este finde con Penetración Sorpresa y Escupe Bastarda y ya se emparla en la Let's Go, ahí gratis. Y bueno, tenemos una lista ya bastante a nuestro ritmo. Sí. Y desde aquí también quiero decir que hay que ir al Let's Go, toda la gente de Parla y la gente de fuera también, porque lo van a cerrar porque está la cosa muy mal y ese bar es el único de Parla y... ¿Lo van a cerrar el Let's Go? Pues no sí, jodas. Como la cosa siga así, el dueño ya no puede más y hay que ir ahí a gastarse los cuartos. Sí, lo que pasa es que también es que queda un poco lejos de Madrid, entonces la gente no... No se solidariza y tampoco colabora. Los que vengan de fuera, da igual, se les echa el cierre con ellos dentro y hasta el día siguiente ahí se les da cobijo. Los que vengan a Parla ya saben lo que dicen. Se va a haber buen dicho ahí. Bueno, y ese tema 2012, es un tema viejo de una de las maquetas que tenéis vosotros. ¿Cuántas maquetas tenéis ya editadas? Que hayamos regalado, pues tenemos como 3. Lo que pasa que, a ver, la primera la grabamos en El Dragón y es la que hemos oído de 2012. Que con esas venían 8 temas más. Luego grabamos un directo al vientre en el EVE que está bastante cachondo. Y luego, yo que sé, han ido cosas que han pasado que no nos han molado mucho, de grabaciones y tal. Grabamos nosotros en nuestro local, repartimos 200 maquetas o por ahí gratis y ahora sí que nos hemos metido con el CD ya. Y el CD es una pepinaque. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y aparte tenemos un par de temas por aquí en primicia, ¿no? Para que vayan abriendo bocas, ¿no? De lo que va a ser el próximo CD. ¿Qué tiene nombre el CD? No, precisamente por eso. Teníamos nombres tan ridículos en las maquetas que este dijimos Clístoris, ya toma por culo. O sea, que se va a llamar como la banda, Clístoris. Claro. Puta madre. Vamos a escuchar un tema que se llama Vampiro Chupasangre, algo así bastante con ska, para bailar ahí, un rollete ska, ¿no? ¿De qué hablan los temas de Clístoris? De cosas chorras, básicamente, empezó hablando. Y hombre, un poco sí se ha ido, pues eso, las canciones un poco mejorando, algunas también poetizándolas más. Pero ¿se considera una banda política, no? No. Sí. ¿Sí o no? Canciones, sí, también, sí. Porque sí, cojones, no. No, bueno, hay tema, hay, pero no es política política 100%. Todas, no, claro. Es que no, es la idea, que hay claro grupos que hacen esto claro siempre. Hay grupos hay que grupos tienen todas las canciones políticas, nosotros no. Algunas sí, otras no, no sé, según no. Claro, hay canciones que nos ponemos más serios e intentamos decir un poco las cosas como son de otra manera. Y otras canciones que directamente es que yo he estado de fiesta en una playa, otra que queremos ser vampiros chupasangre, no sé. O me quiero tomar una cerveza con unos colegas y ya está. Claro, efectivamente. Y bueno, André, otro, antes de entrar ahí con los vampiros chupasangre, ¿qué opináis de lo que pasó con Fernando, de Residente, en Estados Unidos? Que la han secuestrado, ¿no? Algo de eso. No, bueno, la noticia dice que volaba hasta Quito, a Estados Unidos, y en Miami, y el aeropuerto de Miami desapareció durante 12 años, ¿no? Yo solo esperaba que apareciera en una limusina con el culo abierto lleno de semen y muerto. Vaya, que Residente poco. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema de los Clítoris, nuestros invitados de esta noche aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. Y vamos a chupar un poco de sangre a todos los que están por ahí. Vampiros Chupasangre, ellos son Clítoris, aquí en directo. Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio y tenemos lo que hemos escuchado a los Clítoris con el tema Vampiro Chupasangre, para eso que están por ahí chupándonos sangre, que son los políticos, ¿no? Entre otros. Sí, bueno, entre otros. Bueno, seguimos aquí con los chicos de Clítoris. Buen nombre, ¿no? Clítoris. Clítoris. Sí, con ¿cómo se dice? ¿Clítoris o Clickstories? Con X de mixta. Sí, porque es doble X y después al final otra. Sí, pero no somos streaking ni nada de eso. Por si acaso, ¿no? Bueno, el Guille sí. ¿Ah, sí? Sí, ahora no. Bueno, y hemos quedado en las letras de la banda, letras políticas y un poco del rollete de lo que pasa el día a día, ¿no? De cada uno en el barrio y fuera del barrio, claro, ¿no? Oye, y el próximo trabajo que va a salir, ¿para cuándo lo tenéis ya? Pues tenía que estar ya, lo que pasa que no sé qué pasa, que debemos ser unos inútiles que no llegan. O sea, lo mandamos por correo y ya nos lo han devuelto tres veces. Y mañana debería estar ya en la oficina de la industria esta de los cojones. Y si no es así, ya la semana que viene se manda, se paga y esperamos 10 días. Así que nada, el mejor regalo de Reyes que vamos a tener. ¿Y lo vais a vender o va a ser...? Bueno, me imagino que lo venderéis, coño, para sacar algo, ¿no? Unas pelillas ahí, ¿no? Después de tres años... gastado algo... en él, aunque todo lo que hemos gastado es de lo que hemos ido ahorrando. Esa es autogestión, ¿no? Claro. ¿Y a cuánto lo venderéis? Pues lo queremos vender a 3 pavos, porque la camiseta ya es cara de por sí, porque no quedan más ovarios. Y la camiseta, Más clítoris. Y la historia es que la camiseta sí o sí la tenemos que vender a 8 y ahora el CD a 3. Entonces vamos a hacer yo. Hacéis un pack, tío. Un pack de 8 pavos. A quien se haya pillado camiseta, que bastante seguro que ha sudado y ha llorado por tenerla, porque es cara. A mí me parece cara. Pero bueno, seguramente lo que hagamos sea eso. Oye, te has comprado la camiseta, pues toma el CD y métetelo por el culo. O por el clítoris. O por una oreja. Y lo venderéis en los conciertos, ¿no? Me imagino. O va a haber alguna distribución. Pues en general a todo un poco. O potencial sí, aquí donde Fernando. A todo y todo un poco, unos para acá, otros para allá y quien lo saque por ahí. Claro, tenemos ahí, hablamos con Fernando y tal, que es coleguita al barrio y sí que nos quería distribuir, o al menos estaba interesado y tal. Lo que pasa que, joder, se ha juntado todo. Están ahora que los Sucio 13, que Caos Urbano, están con mogollón de... Sí, Sucio 13 está grabando ahora lo que será el próximo trabajo, que dicen que ya está grabado y para enero puede ser que ya salga. Sí. Y Caos Urbano, que bueno, acaba de sacarlo. Nada, al final son vinilos, CDs, camisetas de esta peña y nosotros somos... Bueno, que por decirlo así, nosotros jugamos en la Liga del B, ¿no? Así que... Bueno, pero es una banda... Bueno, yo había escuchado el nombre de Clítoris hace ya años, pero no me había fijado muy bien en... O no había escuchado, porque coño, tantas cosas que me llegan a mí de música y es difícil tener tiempo para consumirla, ¿no? Claro. Pero al final, por eso te escribí y tal, porque dije, coño, me mola, voy a echar una llamadita. Bueno, vamos a invitarlo, ¿no? Nosotros súper agradecidos, ¿no? Y por eso los traje, porque de hecho hay un colega en... Bueno, nos están escuchando ahora gente... Por ahora solo radio.org, nos está escuchando gente en Argentina, están conectados también en México, y nos están escuchando y bueno, y están mandando saludos, de hecho, saludos a la gente de la banda. A vosotros. Que escuchen menos y nos lleven ya. Eso, llevarnos para allá. Bueno, ¿os consideráis una banda de punk sucio, podemos decir? No. Hombre, somos un poco guarretes. Somos guarrillos, ¿no? No. ¿Pero qué? ¿Consideráis una banda de punk sucio? Yo creo que es sucio, no. Es que es sucio ya que existe, con toda la puta tecnología. Existe el punk garaje, yo creo. El sucio se quedó en los 80 y en los... O los 70. Y en los 70, efectivamente. Sí. Yo creo que somos punk acelerado, que suene bien o mal, ya no es sucio. Porque me cago en Dios, solo por los amplis que hemos gastado, yo creo que ya no debería ser sucio. Más limpio que eso no puede estar, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que si nos tenemos que denominar, siempre lo decimos, ¿no? Es un acelerado. Esto, por cierto, le hizo mucha gracia a un colega mío que nos oyó en una radio, que dice, es un acelerado, y se rió, pero al final, cuando dejó de reírse, digo, coño, es que es verdad, es que es puna toda polla, es lo que pretendemos. Y ese puna acelerado tiene alguna tendencia, ¿no? Algunas influencias musicales, ¿no? ¿De dónde son las influencias musicales de la banda? ¿O cuáles son las influencias que han llegado a esos oídos? Y después, al cerebro, ¿no? Sí. Que no se quedan en el oído nada más. Pues yo que sé, yo es que un montón de grupos. Claro. Que sabía decir. Además tenéis mezcla, porque tenéis temas con ritmos Sky, temas con... Claro, por eso te digo, que es que hacemos las canciones como muy zapatilla, ¿no? Pun zapatilla, taca, taca, taca, taca. Claro. Mira, por ejemplo, empezamos que queríamos ser horror punk. Eso nos duró media hora. El primer ensayo. un mes y dos canciones. Y ahora, por ejemplo, la última que vamos a presentar en Parla, que se llama Visitantes, la letra es de coña, ¿no? Que es sobre lo de la serie de V y todo el rollo de alienígenas. Pero es un hardcore ultra bruto que hace 10 veces por medio. Muy old school, podría ser. No. O street punk, no, tampoco. No. Es hardcore. Más de este convencional de ahora, no suena más a No es tan sí. ¿No es el tupa? No es Triple H, bueno, a veces sí. Ah, Triple H, joder. Sí, sí. Tenemos una canción que no sé por qué nos ha dado por hacer eso y nos mola. Lo que pasa que es eso, estamos rayados de que no queremos cambiar el estilo ni mucho menos. Vamos a presentarla y a ver qué cara pone la peña. Vale. O sea, pero dentro de lo que va a ser el próximo trabajo, ¿cuántos temas van a tener en el CD? Son 13 o 14. Son 14 cortes, pero todos son iguales. O a ver... No, hay variedad. Y de los temas antiguos están, por ejemplo, el tema que hemos escuchado 2012 o Vampiro. ¿Se van a escuchar en este trabajo o son ya temas nuevos? Esos no, son más temas nuevos los que vamos a meter ahora. Pero habéis metido algún temilla ahí de eso, sí, que la peña va al concierto y coño, cantáis no sé qué, cantar esta, por ejemplo, Perrete, cantad Perrete. Alguna hemos metido, sí, del directo al vientre hemos sacado algunas tres o cuatro. Porque Perrete, pero por ejemplo, Perrete que vamos a colocar ahora, Perrete es un poco así como le viene a hacer un animal, ¿no? Sí, sí. Le viene a hacer un animal. Por eso te pregunto, hay gente que te pide, por ejemplo, los conciertos, te piden temas, la peña. Cuando no tocamos la fiesta de Blanc nos tiran tomates y todo. Además que sí. Sí, sí, petacas polacas y bocadillos también, los clásicos más tontos son los que más... ¿Qué es eso? El público es tonto porque piden los más tontos, con las que molan las nuevas, coño. Porque las que más molan son las Clistoris también, parece, coño, que bocadillos y petacas y andan que ni temas chulos. Pero por eso te pregunto, que lo que va a ser el próximo CD, ¿hay temas como petacas o perretes ahí dentro del CD o no? Algunos ha salvado, pero casi todos son nuevos. Esperanza y Birra y todo eso que se han sacado del directo, pero casi todos son nuevos. La de Gritos también. Sí, pero esa es nueva. Sí, hay... Bueno, nueva que no ha salido, pero también tiene tiempo. Claro. Es que no son canciones con tiempo porque hemos tardado mucho en recaudar pelas. Bueno, pero, sí. Pero vamos, que hay un poco de todo. Las nuevas molan, las viejas algunas las se conocerán y tal. A ver, que yo creo que es un CD que... Sí, es que las viejas como... Si están más o menos bien grabadas y se oyen bien, así las hemos dejado, claro. O sea, que no has hecho una remasterización de lo viejo, por ejemplo. De lo viejo, sí. No. Lo viejo era así, joder, lo estamos regalando. Sí. Y así... Nada, luego la peña lo agradece, ¿no? Aparecimos por un festival de Higuera y tal, de Higuera de la Serena, que la peña de Extremadura aupa a todos y a todas. Y joder, aparecimos con 400 maquetas para regalar. Llegamos a las redes sociales y tal, y se han descargado otras 300 después de eso. Claro, la peña ya... No, 301, me mezclo que uno ya. 301. Entonces eso la peña sí que le agradece, joder, llegamos a una ocupa, ponemos los CDs cuando los regalábamos, ahora ya va a ser otra historia, ¿no? Pero va a ser barato. Bueno, vale, lo vais a cobrar, porque bueno, al final, aunque seas una banda autogestionada, de la autogestión tiene que salir de algún lado, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que la idea principal es, bueno, hemos palmado unas cuantas pelas, pero estas cuantas pelas todo el mundo se está llevando los discos. Ahora ya va a ser un poco de la peña, ya nos va conociendo un pelín más, menos o poco, que da igual. Pero sí que, coño, si le interesa y la peña viene a los conciertos, tres pavos es pagar menos de un mini de cerveza y toda la gente se infla cerveza. Hombre. Entonces, yo creo que está a buen precio. Además te lo llevas acá. Pero ¿vais a sacar CD? ¿No va a ser el EP? ¿No va a ser EP? ¿No va a ser acetato? ¿Minilo? ¿Acetato? ¿Qué es un acetato? Un minilo. No, es un CD. Lo digo en las dos cositas porque cuando me están escuchando gente de Latinoamérica, pues allí se dice acetato, no vinilo. Sí, vale. No, es que yo cada vez conozco menos palabras. Está bien, vale, pues. Bueno, vamos a escuchar a Perrete de los Clistoris aquí en directo en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. We'll be right back. escuchas, Radical Sonoro. 2012 ya está aquí. Bueno, será la canción de los Clístoris, será Perretes, aquí en vivo en Radical Sonoro por la Gora Sol Radio, la www.gorasolradio.org. Chicos, una página de internet que tengan ustedes, Facebook, ¿eh? El Facebook, que nos busquen por Clístoris, y sobre todo que si quieren escucharnos, todo lo que tenemos hasta ahora está en YouTube, que es de lo que tiramos. ¿Y algún correo electrónico? Clístoris@hotmail.com. Bueno, pues nada, por lo que están escuchando y quieren hacer algún feedback con la banda y tal, para concierto o split o... Para lo que sea. Para lo que venga. Vaya, oye, hablando de split, ¿no habéis pensado la posibilidad de grabar un split con una banda latinoamericana? Tenemos uno con una banda de aquí. ¿Cómo se llama? Los Manía Persecutoria. Los conozco, sí. Era como un adelanto también de otra maquetilla que sacamos después, después de haber cerrado. Porque al final los split también ayudan mucho, tío. Sí, sí, sí. Sí. Porque sí, nosotros todo lo que nos ofrezca, vamos, y más si es de fuera, mejor. Sí, también teníamos pensado grabar otro split con ¿quién fue? Con Muerte Prematura y algo así, se quedó en el olvido. Pero siempre mola, joder, al final yo toco y estoy regalando a tu banda en un concierto nuestro y viceversa, pues eso siempre mola. Además que en Madrid yo creo que somos mucha piña, la gente de grupos. Ahí, pasa que en Madrid lo que está es muy masificado, porque hay muchas bandas, muchos conciertos, y al final no terminas de escuchar todo lo que hay. Ya, pero los grupos que se mueven siempre los... Hombre, lo que se mueve es, al final tú vas andando por ahí y ves, coño, esta banda, coño, te llama la atención, la he visto aquí, lo he visto ya. Sí, y al final te llama aunque no lo hayas escuchado, al final te dices, joder, voy a escuchar. Que al final es eso, ¿no? Que es lo que... Además, siempre he dicho algo. Lo que se mueve es el boca a boca, tío. No hay otra. Sí, sí. No hay otra. Y este nuevo... El nuevo trabajo que se llama Clítoris, ¿qué va a ser? ¿Digipack? ¿Cómo va a ser esto? Sí, nos van a dar 1000 copias. 1000 copias plastificadas con su libreto y con sus cosas bonitas. A ver, viene con libretillos y tal, las letras y tal. Las letras, porque a este no se le entiende una mierda. Así que... Sí, bueno, y las letras también quiero decir que os las inventasteis cuando las mandasteis a hacer el libreto, cabrones. Hay dos palabras y boca. A ver esta. No me montes el numerito aquí, ¿vale? No montes el numerito aquí, vale, que aquí... Y nada, yo qué sé, van a ser 14 temas con todas sus letras, con fotos de algún concierto, con alguna foto nuestra y con mucha ayuda de Gallego, del Gonzalo de Regicidio por hacernos el logo y por Pepe. Y estos tres personajes con las colaboraciones como Belén y tal, lo han pasado jodidamente mal. El Pepe por un lado tuvo mucha paciencia, el Gonzalo creo que se lo dije 20 veces y el Gallego le tuve que coger de las orejas para que viniera a casa a hacer el libreto. Oye, y yo voy a poner un tema ahora que me llama mucho la atención, petacas polacas. ¿Qué coño es eso? Yo sé que es un petaca, pero polaca, ¿qué coño? ¿Qué polla es eso, tío? Sí, ¿de quién era la petaca polaca esa que había por de ahí? Un polaco que llevaba una petaca en la noche. Sí, bueno, de un colega de estos que siempre llevaba la petaca. Y eso, y la rellenaban de whisky, de ginebra y ron. Y le daba todo el subidón. Y por eso se llaman petacas polacas. Claro, petacas polacas, la canción va de las petacas polacas. Y no tiene más historia. Y luego no sé por qué metimos fresas con nata que no sé a qué vino. Al final sí, de la también canción. En algunos conciertos decimos patatas muy bravas. Y si tocamos con Pumpante decimos panacas enfada. También, depende. Depende del día, ¿no? Sí. Bueno, el próximo concierto, recuerden a la gente que nos están escuchando en directo. Este programa se podrá escuchar en diferido mañana en la página de la radio, de agorasolradio.org, o también en la página de radicalsonoro.org. ¿Cuándo es el próximo bolo que tenéis por ahí preparado? Pues el próximo más cercano, entre tantos, en Parla, en la Let Go, por parte del Cortinas. Y nada, tocamos con los Notas de Penetración Sorpresa y con los Majetes de Escupe, Bastarda. Escupe Bastarda, ¿se me suena? Escupe Bastarda, nosotros coincidimos con ellos en Villalba y a mí por lo menos me molaron, hacen un chachi. Bueno, el próximo jueves, aquí en Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro, vamos a entrevistar a Dispersión y a Vía Telefónica a Defectos Secundarios. Son una banda de Murcia y Dispersión que son de aquí de Madrid, bueno, de Alcorcón. Van a estar aquí porque van a tocar en el próximo 20. Ahora lo diré cuando anuncie los conciertos. Y de hecho vais a tocar con Dispersión en el próximo año, ¿no? Sí, de Heavy, ¿no? El 2 de enero, el 2 de enero tocamos con ellos, que nos lo propusieron porque el guitarra y tal tiene otro grupo con el que ya hemos tocado, con Dosis de Rabia. Y pues eso, no sé, entre el PED y tal, lo hablamos un par de veces de montar algo y justo no sé qué tener el olvido, vamos, no, me llamó, oye Viti, ¿queréis tocar el 2 de enero? Pues claro, estamos tontos, ¿no? Y así que nada, y luego va a haber un día de descanso y ahí justo nos han sacado otro concierto para el 4 de... Vaya, que con descanso dejo de ese descanso, tío. Sí, claro, claro. Me decía mi madre, tienes que dormir bien y comer, y bueno, comer sí, pero dormir. Pero vamos a escuchar Petacas Polacas para uno, bueno, un colega polaco que tenía su petaca por ahí. Sigue vivo, letra, ¿no? Sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo. Vamos a escuchar Petacas Polacas, son Cristoles, aquí en Radical Sonoro. Radical sonoro. No sé si te has percatado, no sé si te has dado cuenta, la chica que has saludado lleva ya 10 años muerta. Bueno, seguimos aquí en directo de Cristolis. El tema era Petacas Polacas, un tema acelerado, el punk, ¿eh? Duró 1:22, pero mira que se ha acelerado, ¿no? ¿No? Oiga, aquí estamos hablando a través del micrófono sobre algo que pasó hace una semana, que tuviste un concierto y aquí el local no fue. Sí, sí, estaba malito en la cama y no pude asistir, pero bueno, les dio igual porque tocaron sin mí. Para que se la sudaron, ¿no? Claro, claro. Sí, no queríamos hacer el feo y no es la primera vez que tocamos sin él, esta es la segunda y liamos una que te cagas. Tocamos ahí versiones de punk y nuestras canciones más típicas. Oye, ¿cuáles son las versiones de punk más típicas que te piden? ¿A nosotros? ¿De versiones? Sí. Pues las que tocamos, no creo, no coja ni digamos, creo que toca. Vosotros ya tenéis en un, por ejemplo, un setlist. ¿Tenéis preparado alguna versión tuya? Solemos meter la de Andanada 7. ¿Andanada 7? Hijos de puta. Y en algunos otros, pues la de Riz, la de La Hora de la Muerte. Sí. Y ahora va, estamos en una discusión en el grupo de meter una de Spasmódicos o de Recolecta. Yo creo que va a ganar Recolecta o una birra. Pues sí, ahí va, ahí va. Pues ya lo sabes. Pues ya lo sabes. Ya tienes. Eso por no ir a currar la semana. Vale, hablamos justo este día. Oye, y... Bueno, ¿sabes? El próximo concierto, el próximo 14, ¿no era? El 20, el 14. Estoy con las fechas. Los dos días. El próximo más cercano es el 14 y luego el 20... El 20 también. El 20 tocamos en el Dragón con Pum Panther, Cacera y Penetración otra vez. Es la despedida de batería de Pum Panther. Le lloricaremos un rato. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues que me acuerde ahora el 2, el 4 de enero, no sé, en el Facebook ponen la agenda. Y también tenemos pendiente ir a Cataluña, vamos a ir en enero a los Fiscallos, en Galicia, o sea, muy bien. Y bueno, ¿sabes? Estamos hablando con Clístoris, hace un repaso de estos 3 años en la banda. Están a punto de sacar lo que será su primer trabajo ya como tal. Ya creo que será para el año que viene, ¿no? Que saldrá esto, ¿no? Sí, porque al final los 10 días contados de diciembre son fiestas. Sí, estoy ya... enero y la puntada es lo que hablaba yo con toda la peña, ¿no? De tener tantos conciertos y no tener el CD. Bueno, pero... Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? De tal manera... Oye, ¿lo vais a poner en descarga en algún momento? Cuando se acaben los CD, me imagino, ¿lo pondréis en descarga libre o qué? No, yo creo que va a ser en cuanto lo tengamos. Claro, tampoco mola. Yo si eso lo hiciera algún grupo me parecería un feo de cada. No, la verdad es que los grupos cada día hacen todo más por descarga libre. Ahora después el que quisiera comprar CD, pues lo compra, ya está. Yo creo que sigue estando el espíritu ese de, joder, aparte son colegas o no son colegas, pero que se lo han currado, yo creo que la gente todavía es humana, un poco. Hombre, hombre. Todavía se admira o se valora el esfuerzo de una banda, ¿no? Porque claro, al final es un esfuerzo. Es que se sucede con su caja, su... No, y de pedir la camiseta, coño, si tú haces un pack con la camiseta y el CD, al final la peña pues dice, bueno, la voy a comprar porque ayuda a la banda y además me llevo una camiseta que está de puta madre y el CD que también, ¿no? No, lo fácil sería dedicarnos al pop flamenco este de mierda y venderlo a 30 pavos, que todo el mundo lo compra. Sí, bueno, todo el mundo lo compra, no sé yo. Los poperos son más ricos, la gente del barrio Salamanca. Ahora saluda sí. A todos, hijos de puta. Oye, ¿habéis tenido algún problema en un concierto con los nazis o algo? No, con los grupos, en algunos. ¿El qué? ¿Habéis tenido algún problema con nazis en los conciertos o algo? Pues en conciertos no, pero me acuerdo uno en Alcorcón que yo sí tuve problemas antes, tuve bastante urgencias. No, sí, no jodas, ¿eh? Bueno, también en Villalba con el... en la fábrica con el primer litro que estábamos... ¿Pero la fábrica bueno, sigue? También. Sí, ahí no sé qué movida pasó, que vinieron unos coches y tiraron no sé qué mierda. ¿La fábrica sigue existiendo? Es otra. Ah, yo no era donde estaba antes, ¿no? Ya no es la tocha, ahora es más pequeñita, pero acogedora. Y nada, con cerdos, pues mira, ahora a lo mejor vamos a Talavera... ¿Y habéis hecho algún tema contra ellos? Si es que eso no, pero yo sé, la de preparar... A ellos específicamente no, pero... O dejarla caer ahí indirectamente, hombre, sucio. Siempre hay frases, la de esperanza... Hay una frase de esperanza que dice que... Bueno, sí, claro, que a los cerdos de Falange es un misil de largo alcance, claro. Y a... Lo que pasa que es eso, una bomba. No quisimos cantar una canción que dijera antinazi ni antifascista porque lo hace todo el mundo. Bueno, sí, lo ha hecho casi todas las bandas de Street Punk tienen un tema de ese tipo. Claro, no sé, nos dedicamos más a un poco al jaleo. Por ejemplo, en el disco nuevo, la que creo que tienes por ahí de Vendetta, es una rayada que escribió el cantante que me parece un pepino la letra. Es una historia ahí. Es una historia como si fuera de película y está bien. Pues esas cosas siempre son más llevaderas que decir soy antinazi y me cago en Dios, pero si eso ya lo sabemos. Ya lo somos, sabemos. Todos, sí, igual, ¿no? Sí, no vamos, no vamos en el mismo autobús. Claro. Seguro. Eso seguro. Bueno, estamos aquí con Cristóbal. Dice, oye, ¿quiénes son los integrantes de la banda? Pues soy yo, que soy el cantante, Dani, el Viti, que es el batería, Guillermo, bajo y voces también, Marquito, guitarra y el Lucas Verde. Son cuatro. Cinco. Cinco, claro. Cinco. Dos guitarras, bajo y... Pues nada, vamos a escuchar Vendetta, de lo que es el nuevo trabajo de los Clítoris. ¿De qué habla Vendetta? Pues eso, la historia, ¿no? De un madero, de una manifestación y... Bueno, hablando de ese madero y manifestación, ¿qué opinas y de la nueva ley que van a poner ahora de seguridad ciudadana? De seguridad ciudadana. ¿Qué quieres que digamos? Que nos parece perfecto. Sí, no, de puta madre. Y para completar la ley de seguridad ciudadana, a partir de nada, también los seguratas te podrán parar en la calle y pedir tu documentación, sí. ¿Cómo lo veis? De puta calle, madre, ¿no? Y por la calle tampoco te podrás drogar porque te hacen control de alcohol y medio de drogas. Exacto. O sea, que es como de hijos de la gran puta. Es como de fábula, ¿no? Es como de Vendetta, algo no, así, ¿no? Que queremos ser Europa y nunca lo hemos sido y ahora sí, ¿no? En la crisis quieren ser Europa, pues me cago en su muerte. Está todo controlado por todos lados y no... ¿Sabes que hay un tema? ¿Habéis escuchado Necesidad de Luchar? Sí. De Zaragoza. Uh-huh. Hay un tema de ellos que dicen que estamos todos vigilados. Sí. Que hay cámaras en todos lados. Eso es como los Scoopes. Los Scoopes tienen un tema también. Sí. Se destruye esa cámara. Que es bueno, vamos a escuchar un nuevo trabajo de los Clítoris, lo que estará a punto de salir a la calle en el año que viene. Ya el año que viene, pero falta nada, porque estamos a 13. ¿Hoy qué día es? Hoy es 12, pues nada, falta muy poco día. A lo mejor dar una sorpresa y sacar antes, pero bueno, vamos a ver cómo va. Vamos a escuchar Vendetta, Clítoris, aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio en directo. No sé si te has percatado, no sé si te has dado cuenta la chica que has saludado. ¡Lleva ya 10 años muerta! No sé si te has entrado, no sé si te has dado cuenta la chica que has saludado. Pero una revuelta. escuchas Radical Sonoro. Bueno, sonaba la pregunta de los clústeres aquí en directo en Radical Sonoro. Son las 20:55, 19:55, las Islas Canarias. Y lo que nos escuchas en cualquier parte del mundo, bueno, ahí a tu reloj. Nuestro teléfono de antena 91-287-3638, 91-287-3638. Y a ver si ya salen ese trabajillo de escritores. Tenemos ya ganas como de tenerlo, ¿no? De escucharlo completo, ¿no? Nosotros. Oye, esos adelantos que habéis puesto en YouTube es porque por petición de que lo ha grabado, poner esos temas, o es que no, te ha salido a ti el apoyo y dicho yo poner este y ya está. No, porque lo pillamos tan contentos que olía no ponerlo. Entonces, que no, que sabíamos que íbamos a tardar en tenerlo y todo, y se lo la gente. Pues la gente, me imagino, yo estaba preguntando, ¿qué pasa con lo nuevo? Claro, ya va un adelanto ahí para que se te haga la boca agua. Pues yo sí, más de uno seguramente lo debe tener, tío. Porque bueno, hablábamos de atrás del micrófono que esta nueva grabación del tema que hemos escuchado, Vendetta, se siente otra banda, ¿no? Habéis madurado estos 3 años, evidentemente, y está como más acoplado, Está más acoplado, tenemos, yo qué sé, yo creo que son temas más contundentes, controlamos más el tiempo, el sonido, los altibajos y el tema. Y sobre todo la puta rabia, el poli del rastro, por ejemplo, nos lo decía desde el principio. Oye, la peña del chiringo nos molasteis, por favor no perdáis la esencia. Y es que en el momento que perdamos la esencia nos rayamos nosotros los primeros. Tenemos que tocar bien, pero con los huevos encima de la mesa, ¿no? Pues es lo que piden los conciertos de Clístoris. En el momento que no nos movamos, que a este le salgan 1000 gallos y yo esté parado en la batería, no va a ser lo mismo. Por mucho que seamos los mismos componentes, por mucho que el público baile, pero si no, no lo pasamos bien nosotros. Que hasta que no palme alguno, Cristo, y... No, lo tenés que sentir, tío. Si lo sientes... O sea, si lo sientes que estás ahí disfrutando... ¿Cómo frotar un auténtico? Si no lo disfrutas, tú... que no nos mola estar sí, por ahí, sí. Tocar y... Con y la fiesta grupos, de después, y hablar con la peña, y que la peña... Que son mamonadas, ¿no? Pero siempre mola bajar y que te venga la peña aquí, te dé un abrazo y estás tú sudado y no le importe. Y te diga, de puta madre, pero cabrón, que parece que me metí en una piscina y te da igual. Y que te digan que mola y eso, pues, joder. Quien diga que no le mola, miente. Y quien diga que no se pone nervioso antes de tocar, miente. El día que nos pongamos nerviosos por esta movida, será momento de colgar las historias y los bajos y dejar el puto grupo, ¿no? Pero hasta entonces, mientras lo pillemos con ganas y el rollo... Bueno, pues nada, estos son los clítoris y ya casi terminando la entrevista de esta tarde, fría, ¿no? Me ha hecho un poco de frío hoy, la verdad. Y ya para despedirnos, vamos a escuchar otro tema de lo que será su primer trabajo, que se llamará Clítoris, y el tema que vamos a escuchar se va a llamar Preparados. Yo quiero primero agradecerles, tío, que ya habéis venido este ratillo, que me ha sido una horita ahí. Cuando quiera. Y deberá esperar, y espero que cuando tengamos el nuevo trabajo lo presentemos aquí en directo de nuevo. Claro, así que nosotros, muchas gracias por todo y sentirlo por la tardanza, que los maderos nos han jodido. ¿Qué? Los maderos cuidan de tu seguridad. Sí, hola. Vaya, hasta al culo todo el puto día. Sí, nada, este que tiene unas pintas más raras. Debe ser que tú no llevas los pelos de colores. Pero bueno, hemos venido lo más pronto que hemos podido y hemos disfrutado y seguiremos disfrutando, y a partir de saber que existe esta radio y todo el rollo, sí, que nos interesará, por lo menos a los colegas de Dispersión, si pretendo oírlos. Bueno, y... será el próximo jueves, de Dispersión, estarán aquí, en nuestro micrófono. Bueno, chavales, primero agradecerles, tío, y bueno, si queréis mandar un saludo a los que estáis por ahí, pues saludarnos. A los de las GAE. A toda la gente, sí. Y al Tete, que me ha dicho que nos está escuchando, al Tete Cohete. Nada, pues a toda la peña que dice que nos está escuchando, que y han sido unos pocos. Y a la nena también, que me mandó un mensaje. Y bueno, de todas formas, los que no nos han escuchado en directo, mañana lo podrán escuchar en diferido, lo pondré en vuestro Facebook también. Así que, perfecto. Bueno, hablando de Facebook, recuerda el correo electrónico, el Facebook, para que la gente que nos está escuchando, pues bueno. Pues el correo clistoris@homemail.com, el Facebook... Buscar Clístoris. Bueno, hay una movida con eso, porque está la página y lo de los amigos. Nosotros, que nos busquen en el de los amigos, que no le den al me gusta y fuera. Para contactar con nosotros nos buscan como Clístoris amigos y eso. Y luego, yo qué sé, es que más publicidad, o sea, más contacto yo no creo que tengamos. El correo, dijiste ya, ¿no? El correo, es muy fácil encontrarnos. Es muy fácil encontrarnos y ver en... Y en YouTube, si queréis escuchar algo de ellos... pues nada, te metes en YouTube, pones Clitoris y escucharás cositas de ellos. Claro. En directo y hago algo más. Animamos a los políticos a que lo escuchen. A ver si aprenden algo, ¿no? Sí, joder. Bueno, chavales, muchas gracias. Vamos muchas a despedirnos esta primera hora con Clitoris. El tema que vamos a escuchar se llama Preparados. ¿De qué habla el tema? Pues de la conciencia en los barrios y de que hay que arrimar el hombro y salir a la calle y... Autogestión. Sí. Lucha este... sobre todo. Lucha urbana. Bueno, chavales, un placer y que os espero de nuevo. Encantado de conocerte. Oye, de conocerte y recuerda los conciertos, tío. Pues... Lo que vienen ahora, coño, de la semana esta. En el Lego. En el Lego el 14. Lego en Parla, la gente lo está escuchando en Parla. Let's go. 20 de diciembre, CSO, La Dragona o El Dragón. Que ya no sé ni cómo se dice. La Dragona, sí. La Dragona. ¿Eso queda dónde? En el de Gaspi, creo que. No. Sí. No, en el IPA. Y luego algunas cosas por cerrar. 2 de enero en el EVE, 4 de enero en Cáceres, en Río Lobos, en el Secadero, y 24, bueno, el fin de del 20 y pico de enero en Galicia, y más los casos, las cosas que están saliendo, que seguro que algunas se nos escapan. Bueno, pues nada, chavales, gracias. Esto fue Don Clitoris y vamos a escuchar Preparados aquí en directo por Radical Sonoro, y con nosotros continuamos, una horita más que nos queda por delante. Muy bien, gracias. Hasta luego. Radical Sonoro. ¡Llegamos! ¡Tortilla descargamos! nacido en la Guayana y que Hola, somos Insurgentes. Un saludo para Radical Sonoro desde Medellín, Colombia. Agenda de conciertos. Aquí en Radical Sonoro por Aguada Sol Radio, son las 21.06, 20.06 así las Canarias, y hemos escuchado a Clítoris, que estuvieron aquí compartiendo con nosotros la entrevista durante una hora. Hemos escuchado el tema Preparados, de lo que será su próximo trabajo, de esta banda madrileña de punk. Y seguidamente estuvimos escuchando a los Temba, la banda de Madrid, amigos de la casa. El tema era La Escollera, del trabajo editado de Te Toca Pagar, de 2011. Ellos tienen ya varios trabajos. En el 2003 se fundaron, y el primer trabajo que sacaron fueron Síntomas Evidentes en el 2006 y Te Toca Pagar en el 2011. Ellos eran Ten Balas, La Escollera, del tema que hemos escuchado. Bueno, vamos a los conciertos. Los Granadinos de Hora Azul estarán tocando sábado 14 de diciembre en la Sala Penélope. Pondrán en punto y aparte a la carrera musical, ofrecen su último concierto en la Sala Penélope aquí en Madrid. Esto será en Hora Azul el 14 de diciembre, así que ya sabéis. Un día antes, Radio Propaganda, para ser un artista invitado, un concierto de despedida, será el viernes 13 de septiembre también en la Sala Penélope, a 12 euros la entrada anticipada, 15 en taquillos, para despedir a Radio Propaganda, una buena banda de la gente. De una banda de hardcore, bueno, una mezcla de hardcore, buena banda, de verdad que sí. Y ellos también se despiden de la música. Y el día 14 también tenemos un festival que se las trae, el Working Class Fest, con Caos Urbano, Innoctus y Rat Finger. Esto será la Sala Charango, en la Plaza Iglesia número 5, en San Sebastián de los Reyes, aquí muy cerca de Madrid. Ya saben, será el 14 de diciembre, el Working Class Fest, Caos Urbano, Innoctus y Rat Finger. También el 14 de diciembre tenemos algo de metal. Serán los valencianos de Eight of Hubel. Lanzan su primer trabajo, estarán tocando en Madrid, en la Sala Kiss, junto a The Dozen Faces y Screaming Rage. La banda Dispersión, que estarán aquí el próximo jueves en una entrevista aquí en Radical Sonoro, estarán tocando con Defectos Secundarios, que también entrevistaremos vía telefónica. Defectos Secundarios es una banda de Murcia, y Dispersión y Defectos Secundarios estarán tocando la Sala Capa de Móstoles a las 22 horas el 20 de diciembre, sábado 20 de diciembre, totalmente gratis. El 20 de diciembre también hay un concierto en la Sala Gruta 77, estará el octavo festival Pim Pam Punk. Los beneficios irán destinados a comprar comida para comedor social, y estarán en Vive Cochina, Proyecto Costaramos, Manifa y The Beer Terror. Esto será el día sábado 20 de diciembre en la Sala Gruta 77. Vale 21 euros la hora del concierto, cuesta 8 euros y se lleva un kilo de comida. No perecedera, y si no llevas comida vale 10 euros, o sea, 8 euros más un kilo de comida no perecedera, y 10 euros sin una comida. Sería el octavo festival Pim Pam Pum en la Sala Grupo 77, 20 de diciembre. Bandas en Vida Cochina, Proyectos Costaramos, Manifa y de Birras Terror. También tenemos un tributo a la Polla Record y los Columbus Cicatriz. Esta será la noche de tributo hasta el punto de los 80. Tributo a estas bandas, a mano de los Pollitos Recording, tributando cicatrices. Entrada libre hasta completar su aforo. Será el sábado 21 de diciembre. Esto será en la Sala del Bruto 77 también. Y la banda No Conforme estará haciendo su concierto final de su gira final, los conciertos finales de su gira antes de entrar a grabar su segundo disco. Estarán tocando el día sábado 20 de diciembre en la sala Project Rockside en Avenida Brasil 17 en Madrid, junto a los Malos Tragos. Sábado 20 de diciembre, No Conforme y Malos Tragos. Y para el año que viene vamos a tener a Hatebreed, Napalm Death y Exploit en una gira que se llama Resurrection Tour o Chaos 2014. Estarán tocando en Madrid el día 11 de febrero junto a la banda madrileña Humano en la sala Penélope. Ya están las entradas en la venta, vale 22 euros en las salas Potencia Hardcore, Snapo y Sun Record. Ya sabes, será el 11 de febrero en la sala Penélope, aquí en Madrid, el Hellbait, Napalm Death y The Exploited. El programa de esta noche, recuerda, los próximos jueves de 8 a 10 de la noche estaremos presentando o entrevistando a Dispersión, que estarán aquí hablando con nosotros de un poquito de todo, y por teléfono estaremos hablando con Defectos Secundarios desde Murcia. Vamos a escuchar una banda que llega de Ecuador, es Ampliorato. Es una banda que mezcla un poco del death metal, el thrash, el metal industrial, inclusive hasta el black metal. Nacen en Quito en 2008, es una verdadera mezcla de estilos metaleros y se consideran como aggressive metal. Sacaron en 2008 un EP llamado Guerra Interna, en 2009 sacaron Camino al Priorato, en 2012 sacaron Negative y estarán a punto de sacar su cuarto trabajo, que será en enero del 2014. Se llamará Born to Die. Nosotros vamos a escuchar un tema del trabajo Negative 2012. El tema será Misconception. Ellos son Priorato, llegan desde Quito, Ecuador. Aquí en Radical Sonoro, un poco de metal para todos los oídos. Ya sabes, www.agorazolradio.org o nuestra página de Facebook Radical Sonoro, programa radial, en Twitter Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Ellos son Priorato desde Quito, Ecuador. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org. Son las 21:18, 20:18 las Islas Canarias. Después del próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, estaremos entrevistando a la banda madrileña Dispersión, que nos estarán visitando aquí los estudios de Agora Sol Radio. Y de Telefónica estaremos hablando con Defecto Secundario desde Murcia. Hablaremos un poquito de la historia, de lo que se viene con ellos, todas estas cositas, para los que nos escuchan a través de Agora Sol Radio. Lo que hemos escuchado era una banda que nos llegaba de Ecuador, desde Quito, donde se llaman Priorato, y hemos escuchado el tema Misconception, una banda que mezcla varios estilos del metal, como el thrash metal, el death metal, la metal industrial, inclusive hasta el black metal. Ellos se consideran aggressive metal y hemos escuchado un tema llamado, bueno, el tema es extraído de su trabajo Negative de 2012, una buena banda del metal ecuatoriano. Bueno, saludos a todos los que nos sintonizan y están ahí conectados en el Facebook de Radical Sonoro, programa radial. Está por ahí Marcos Robles, buen chaval por ahí, está escuchándonos. Señor Elmer Suárez también, un saludo para Elmer Suárez, un colega de la radio. Desde México está Montiel, tenemos a Antonio Fernández, Waldo de Paraguay, Fernando de Uruguay, tenemos a la gente de Respeto Wear desde Cali, Colombia, tenemos a Lina desde Bogotá, tenemos varias personas ahí reportando sintonías aquí en Agora Sol Radio, en la 3w.agorasolradio.org. Vamos a cambiar un poquito de estilo, vamos a viajar también a otra ciudad de Latinoamérica, vamos hasta Medellín, Colombia, y vamos a escuchar una banda que se llama Mojiganga, una banda bastante antigua dentro de la escena ska core latinoamericana y colombiana. Ellos son de Medellín, se fundaron en 1995, tienen ya varios trabajos. En el 96 sacaron de las No Alpacas, en el 97 sacaron un cassette, imagínense. Llamado Estúpidas Guerras. En el 99 sacaron Señalados. En el 2002 sacaron No Estamos Solos. En 2004 sacaron Todo Tiempo Pesado Fue Peor. En el 2007 sacaron un trabajo llamado Mojiganga, como el mismo nombre de la banda. En el 2010 sacaron Ardiendo Otra Vez, que era una especie de compilado de temas de Cortatu y de Nego Gurriak. Y en el 2013 acaban de sacar el trabajo Atómico, que es el último trabajo que ha sacado esta banda de Colombia, de Medellín. Vamos a escuchar un tema de ese Atómico, el tema se llama La Buena Educación. Es una banda muy, muy antigua, el ska punk latinoamericano, y buena banda, la verdad que es muy buena banda. Seguidamente vamos a escuchar algo de Argentina que se llama Monos Cabrones, y el tema se llama Birra y Distorsión. Estás en Radical Sonoro en vivo por la Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, o también por la aplicación de TuneIn, nos puedes buscar como Agora Sol Radio. Esto es Mojiganga desde Medellín, Colombia. Tonight. escuchas Radical Sonoro. Hey. Esto es para vos, estrellita de rock. Vida y distorsión. En el arte suena fuerte, siempre hace calor. Vida y distorsión. Ni siquiera muerto quiero ser como vos. Vida y distorsión. Tus años de careta no cuentan en el rock. Vida y distorsión. Vida. Escuchas Radical Sonoro. Un abrazo fuerte para Radical Sonoro de parte de Golpe Justo desde Puerto Rico. Te saluda Bebe, su vocalista, para invitarte a que mantengas esta sintonía. ¡Larga vida Hardcore! ¡Sube el volumen! Bueno, seguimos aquí en directo, recta final casi, son las 21:26, nos queda media horita de programa casi. Lo hemos escuchado ahora, los Mojiganga desde Medellín, Colombia, con su tema La Buena Educación, extraído de su trabajo atómico de 2013. Seguidamente estamos escuchando Monos Cabrones con el tema Vida y Distorsión, una banda que sus inicios en 2008 en la Formosa capital en Argentina. Formosa capital en Argentina, es una ciudad de Argentina. La banda se llamaba Cabrones, es un estilo mucho más punk rock. En 2010 cambiaron de nombre para llamarse, como se llaman ahora, Monos Cabrones. Sacaron un EP en el 2011 llamado Ska Punk para Primates. Y otro EP, el nuevo trabajo se llama Chiquirupou. Y hemos escuchado buena descripción de ese trabajo de Chiquirupou. Estás en directo aquí en Agora Sol Radio, en la 3W.Agora Sol Radio. Próximo jueves, recordamos que vamos a tener una entrevista con Dispersión y defectos secundarios desde Murcia de Telefónica, y que este programa lo podrás escuchar en diferido en la página de Agora Sol Radio a partir del día de mañana en nuestra página Radical Sonoro Programa radicalsonoro.org, en nuestro Facebook Radical Sonoro Programa Radial, y en Twitter también lo puedes buscar como Radical Sonoro. Vamos a escuchar una banda de aquí de Madrid, bueno, están entre Madrid y Toledo, ellos se llaman Última Esperanza, una banda ya bastante comprometida en la escena madrileña, se llaman Última Esperanza, son de Madrid y Toledo, del 2002 se fundaron y tienen dos trabajos. En el 2011 sacaron Viva las Cadenas y ahora en el 2014, en la próxima salida en enero posiblemente, van a sacar Sin Ti No Es Posible. Nosotros vamos a escuchar un tema de este trabajo en primicia, en exclusiva aquí en Radical Sonoro. El tema se llama Anarquista y Rebeldes. Ellos son Última Esperanza, desde aquí de Madrid. parar, si organizamos lo que vemos, si nos movemos, si creemos que nada tiene a nada teme, tenemos menos, pero somos más. Llevas en tu cena la revolución, tu bandera es negra y el futuro lleno de color. El tiempo no va a satisfacer, solo las que portan la libertad. Llevas en tu cena la revolución, tu bandera es negra y el futuro lleno de color. Saludos de la Ciudad de México para Radical Sonoro de sus amigos. ¡Llega! Desaparecidos en acción. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Las Islas Canarias, estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Emisora del 15M. Autogestionada. Seguimos aquí en directo, el próximo jueves Dispersión nos estarán visitando a los estudios de Agora Sol Radio en algún lugar de Madrid. Lo que escuchábamos hace un momento era una banda que nos llegaba del Paraguay. La banda se llamaba, bueno, tu nombre está en Paraguay, está en guaraní el nombre. Se llamaba Ñan de Chá, una banda se formó a mediados del 2009 en Asunción, Paraguay. El grupo adoptó el nombre de Ñan de Chá, del guaraní, como significa como nosotros, y que quedó inscrito como Ñan de Izá. Lo que hemos escuchado era el tema Otro Cuento, de esta banda de New Metal paraguaya, extraído de su trabajo PIC del 2010. Y antes estábamos escuchando Última Esperanza con el tema Anarquista y Rebelde, es un tema extraído de lo que será su próximo trabajo, Sin Ti No Es Posible, del 2014, un tema en primicia aquí en Radical Sonoro. El tema era Anarquista y Rebeldes, Última Esperanza, desde Madrid, una banda que se fundó en el 2002. Tuvimos un pequeño problema aquí con la mesa y creo que no sonó completo, pero bueno, aquí suena atrás. Bueno. Te vas en tus penas, la revolución, tu bandera es negra, del futuro lleno de... Bueno, son las 21:42, seguimos en directo, vamos a escuchar, vamos a viajar hasta La Coruña, en España, y vamos a escuchar una banda pionera del crust punk español. Se fundó en España, en La Coruña, España, en el 1999, es una banda referente del crust punk en todo el mundo. Este proyecto se vino gestando desde hace muchos años. Originarios de La Coruña, como dije, una mediana ciudad emplazada al noroeste del estado español, y empezaron en el 99 con el nombre de Icon. Después de sacar su primer trabajo como Icon, que se llamó un demo en el 2000, cambian el nombre, además es Ekkaia. Eran temas muy oscuros, musicalmente cercanos al metalcore y por tanto lejos del sonido tradicional que se le presume a esta banda. Algunos de estos temas estaban cantados en inglés, cosa que nunca sucedió cuando cambiaron su nombre. Hablamos de Icon, cuando se llamaban Icon, ¿vale? Esta banda que va a sonar se llama Ekkaia, el tema se llama Arrastrados. Es una bandaza del cross español, siguen actuando o siguen vivos. Ellos sacaron un split en 2001 con una banda madrileña llamada Unsam Crisis. En 2002 sacaron un LP llamado Manos que estrechan planes de muerte y sometimiento. En 2003 sacaron un EP llamado Cuantos más molinemos hasta que estén satisfechos. En 2004 sacaron un EP llamado Demasiado tarde para pedir perdón. En 2005 sacaron un EP llamado Ya hemos aguantado el sermón, ahora lo destrozaremos. Y en 2007 sacaron un recopilatorio no oficial llamado Sombras del Progreso. Vamos a escuchar el tema Arrastrados. Ellos se llaman Ekkaia y el tema lo hemos extraído del Demasiado tarde para pedir perdón. Estás en Radical Sonoro, recta final del programa de esta tarde. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. De Radical Sonoro de Madrid, le saluda Moncho de Goe de Guayaquil y aquí un saludo caluroso desde Quito, Ecuador, en el Quito Fest, por ese apoyo enorme a las bandas independientes latinoamericanas. Gracias. Bueno, llegando ya al final del programa de hoy, lo que hemos escuchado era una banda que nos llegaba de Panamá, ellos se llaman Seiki, el tema era Paso Firme, estos panameños nacidos en Santiago de Panamá en el 2007. Sacaron un trabajo llamado Coalición en 2012 y hemos extraído ese tema Paso Firme de ese trabajo del 2012. Bueno, anda, y antes estamos escuchando de La Coruña, España, una banda del crust de español. La banda era Ekaia y el tema era Arrastrados del 2004 aproximadamente era el tema. Y estamos en la ruta final, vamos a escuchar algo que nos llega de Venezuela, de Barquisimeto, Venezuela. Ellos se llaman Doctor No y el Señor Chacal. El tema que vamos a escuchar es Polvo Blanco, es una banda de ska, fundada en 2005 y solamente han sacado este sencillo en 2008. Ellos son Doctor No y el Señor Chacal, el tema se llama Polvo Blanco. Ya casi despidiéndonos en esta tarde, noche, aquí en Agora Sol Radio, el programa Radical Sonoro. Bajo que llegue hasta el piso. Polvo blanco, no quiero ya. Polvo blanco, me va a matar. Polvo blanco, no quiero más. Polvo blanco, no va con mi hijo. Solo sin comprensión. Este mundo es destructor. Te quedas solo sin comprensión. Te domina y te asesina. Y sin vida tú terminas. Te domina y te asesina. Y sin vida tú terminas. Fui a caer en lo más bajo, llegué hasta el piso. Por una tonta causa fui a caer en lo más bajo, llegué hasta el piso. Polvo blanco, no quiero ya. Polvo blanco, me va a matar. Polvo blanco, no quiero más. Polvo blanco, no va conmigo. Escuchas Radical Sonoro. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, señores, señoras, nos vamos de esta noche aquí en Agorazo Radio. ¿Has escuchado Radical Sonoro? Te recuerdo. Todos los jueves de 8 de la noche a 10 de la noche, aquí en directo por la Agorazo Radio, en la 3W.agorazoradio.org. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter nos puede buscar como Radical Sonoro. Nuestro correo, radicalsonoro@gmail.com. Y nuestra página, radicalsonoro.org. Este programa se podrá escuchar mañana en diferido en nuestra página, radicalsonoro.org, o en la página de agorasolradio.org. Lo que has escuchado hace un momento era Doctor No y el señor Chacal, Pueblo Blanco desde Venezuela, Barquisimeto, y seguidamente la banda La Miseria de Tu Rostro, una banda de Santiago de Chile fundada en el 2005, con el tema Antesala del Caos, extraído del trabajo Sabia del 2010. Aparte tienen un trabajo que se llama Un Mundo de Oscuras Intenciones 2004, Entre la Hez y la Miseria 2008, y un Split del 2009, Sabia del 2010 y Jauría del 2012. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo jueves, cuando tengamos la visita de la banda Dispersión, en una entrevista aquí en Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro. Y envío saludos a todos los que nos sintonizaron en esta noche, tarde, o estés sintonizándolo. Un gran saludo a Marcelo Salas, un saludo a Cano Cordero desde Puerto Rico, y por supuesto un saludo a mi amigo y colega Milton Bullarquía Record, que lo estaba esperando pero no pudo venir por cuestiones de trabajo. Así que hasta el próximo jueves, a ver si puede venir el señor Milton. Nosotros nos despedimos con un clásico, como es de costumbre en este programa. Vamos a despedir con Balón Rojo, un clásico del hard rock heavy metal español, fundados en Madrid en 1980, siguen activos en la escena española. Balón Rojo, un clasicazo, vamos a escuchar varios trabajos, el último. Bueno, larga vida rock and roll, 1981, Volumen Brutal, en 82, en 83, Metamorfosis, en 85, En Lugar de la Marcha, 87, El Tierra de Nadie, en 88, No Vas Más, 89, Ostinato, en 92, Zafío, 97, Arma Secreta, en 2001, 20 Más, en el 2003, Perversiones, en el 2006, Última Mentes, y en el 2012, Tommy Barón. Aparte, varios trabajos en directo y varios recopilatorios. Esto es Barón Rojo. Nos vamos a despedir con el tema Los Rockeros Van al Infierno, un clásico como todos los jueves aquí en Radical Sonoro, extraído de su trabajo Tierra de Nadie. Nosotros hasta el próximo jueves con una entrevista a Dispersión y a Defectos Secundarios de Murcia. Hasta el próximo jueves. Le dejamos con Barón Rojo, Los Rockeros Van al Infierno.